Alerta. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Seguimos por la crecida aquí en radio. El grito se nos va pasando de a poquito este programa, pero ya hay gente aquí dando vuelta por este estudio. Sí, ya está la gente llegando acá. Se está poniendo hermoso. A ver si hace un poquito más de calor porque nos estamos congelando acá. Solos acá estamos, pero petrificados. Gente, no sé a quién se le habrá acabado la garrafa. Bueno. Pero se pide otra cuando se acaba. Pues seguramente se habrá pedido. Pero bueno, no ha llegado aún. Usted sí que es positivo, López. Bueno, más mensajitos que llegan. En este caso, déjeme ver que. Santi. Bien. Mandamos un abrazo grande. Y nos pasa el flyer de. Bueno, sigue Escuela Monte. ¿Lo tiene el documental? ¿Lo vio ya? No, no lo vi todavía. ¿No lo vio? No lo vi. ¿Usted lo vio? No, tampoco. Aproveche porque siguen pasando las funciones. Es otra de las cosas que, como decíamos hace un rato, ¿no? Y el deseo está. Como el de ver el partido esta noche. Sí. Pero no dan a veces. Ahí de pasa. Después, bueno, la vorágine cotidiana se complica. Pero bueno, hay otras posibilidades para este fin de semana. El viernes. A la tardecita, en la pulpería de Villa de las Rosas. Bien. Nosotros no vamos a poder. Vamos a estar ocupados. Sí, es más, algunos tenemos más de una actividad al mismo día. O sea, que no se pare con la actividad. Pero bueno, para quien quiera acercarse a la pulpería, el viernes a partir de las 19 horas, creo que es el horario, no lo tengo acá, pero... O sea, anda tempranito, ¿sabes por qué? Porque después no queda lugar. Porque se vienen haciendo las funciones a lleno total. Vamos. Así que bueno. Pero igual usted me dijo con un tono como que va a haber otra función más. ¿Cuándo es la otra función? La otra función, más para el sur, ya que estamos hablando del sur, ya que estamos hablando de la gente que está escuchando por aquellos lares, se puede acercar este sábado a las 4 de la tarde en la capilla de Travesía. Buenísimo. Se va a proyectar ahí la película, y va a haber ahí un... Una cantina, una comidita, algo va a haber para compartir. Bien, un abrazo grande para toda la gente de Travesía. Bueno, gracias al Santi que nos manda ahí siempre la información de este documental. Y también tenemos que avisar, no sé si alguna vez escuchó el programa usted, ¿una gotita para la vista gorda? Mire usted, no lo escuché, me gusta el nombre. ¿Le gustó? Bueno, sí, quizá sí. A partir de ahí, el programa de Carlos, que sale por FM Sierras todos los miércoles, y que hoy va a cambiar un poquito el horario, pasa a las 18:30 horas. Así que la gente que esté escuchando por allá, a través de la 107.9 FM Sierras, les avisamos que a partir de hoy, una gotita para la vista gorda, pasa a las 18:30 horas. ¿Esto por qué? Acá nos contaba Pablo, con la idea de dejar libre el horario de las 17 horas, que va a volver al aire en julio. Así que bueno. Buenísimo. Nuevo horario del programa. Igual ya la dejás la sierra ahora, ¿no? ¿Estás escuchando la crecida? La dejás prendida, la dejás puesta. Bueno, y una no muy buena noticia, pero que ya se veía venir, ya estuvimos siguiendo el caso aquí en La Crecida, tiene que ver con los alfajores Estancia del Rosario. ¿Los tienes? ¿Lo habrá comido? Sí, vez, sí, ¿no? he comido. O también tiene el deseo. Las dos cosas, he comido y tengo el deseo. Bueno, conflicto que lleva varios meses, más de 20 empleados que... Hace varios meses que no cobraban el sueldo y la empresa, la fábrica, decidió definitivamente el cierre, ¿no? Esta histórica fábrica de alfajores aquí en la provincia de Córdoba, Estancia El Rosario. Vamos a escuchar a Juan Montaña, uno de los trabajadores ahí de la fábrica, que cuenta un poquito y se refiere a la situación ahí que vienen viviendo. La situación económica para las pequeñas y medianas empresas en la Argentina es bastante complicada. En Córdoba, el Valle de Punilla y específicamente en la localidad de La Cumbre no es la excepción. Se terminó confirmando este fin de semana lo que se esperaba. Después de mucho tiempo sin cobrar, los empleados de Estancia del Rosario, esta tradicional firma de alfajores en el Valle de Punilla, ha cerrado sus puertas y ha enviado los telegramas de despido. Escuchamos el testimonio de uno de sus empleados, Juan Montaña, con respecto a los despidos de Estancia del Rosario. Presentaron cartas de documentos a los 22 empleados. En realidad somos 25. Estamos ya hace 3 meses sin trabajo y bueno, ahora ya sacarían 2 telegramas ya vincularse de la fábrica. Ya los entregaron, ya nos mandaron la carta de documento y bueno, y ahora tenemos que reunir con los abogados porque nosotros también estamos malas cartas. Y bueno, los abogados dicen que tenemos que rechazar esa carta y porque al mandar esa carta son 4 días hábiles que se tienen que prometer de pagar. O sea, la deuda que tienen 5 meses de deuda. Y después lo otro, que serían las indemnizaciones, pues estaría todo a juicio. Es lo que entendemos ahí en la carta. En cuanto a la posibilidad de conformarse como cooperativa, esto nos expresaba Juan Montaña. Y no, la verdad que, bueno, se habló mucho de eso, pero, bueno, nos dijeron que como la fábrica es privada y el dueño no quiere hacer un paso al costado, está medio complicado por el momento. Esperando que la situación mejore y que las pequeñas y medianas empresas en la Argentina puedan desarrollar su capacidad productiva. Los saluda Maximiliano Bresan desde Villa Yardino para el informativo Farco. Ya me dijo qué le gustaba, qué deseaba y un montón de cosas. Le tiro una más, antes de recibir aquí a las flamantes visitas de esta crecida. ¿Le gustan las carreras de motos? La verdad que no. No le gusta ni verlas por televisión tampoco. No, no. Menos que menos si pasan sobre Bosque Nativo. ¡No! No, menos que menos. Ah, bueno. Le digo que estuvimos charlando con el biólogo Federico Copta, sí, del Foro Ambiental Córdoba, donde presentó una nota a la Secretaría de Ambiente sobre las implicancias ambientales de la competencia de motocicletas tipo enduro que se estaría realizando este fin de semana en Vialet Macé y Santa María de Punilla. ¿Punilla? Le pegan de todos lados. Le pegan de todos lados a Punilla, pobre, no la dejan respirar. Terrible. Bueno, carrera de motos tipo enduro, ahí como bien decías vos, Edimar, vamos a escuchar ahí a Federico Copta este fin de semana en Vialet Macé y en Santa María de Punilla. ¿Vos ves la traza? ¿Ves la traza? Es decir, che. No, justo por ahí. Esperemos. Que buscaron la zona roja para hacer el circuito. Nosotros lo vamos a escuchar, esperemos que también sea escuchado desde la Secretaría de Ambiente. Nos enteramos también vía vecinos que habían comentado que estaba esta intención de carrera, la cual está publicitada en una página web, pero que también tiene un trámite en la Secretaría de Ambiente para solicitar la autorización. Y es allí donde, bueno, en una nota dirigida al Secretario de Ambiente de la provincia, solicitamos que se deniegue la autorización a esta carrera, básicamente porque pasa un 60% del trayecto en bosque nativo de categoría rojo, y por otro lado, dentro del trayecto que va desde los 650 hasta los 1060 metros sobre el nivel del mar, o sea, estamos hablando de que las motos tienen que subir 410 metros en la pendiente, hay lugares en donde la pendiente, digamos, está en el orden del 38%, o sea, sube 38 metros cada 100, y eso implica una pendiente muy pronunciada. Y esa pendiente muy pronunciada, justamente si es intervenida con una gran cantidad de vehículos de este tipo, evidentemente va a favorecer la erosión apenas tengamos la primera lluvia. Entonces, tenemos el disturbio que implica pasar por el bosque nativo de máxima categoría de conservación. Recordemos que la ley es muy restrictiva al respecto y dice que, por ejemplo, allí se puede hacer, entre otras cosas, investigación científica. Digo, como para dar una idea de cuando puntualiza alguna de las actividades, dice, bueno, puede haber comunidades campesinas, comunidades indígenas, investigación científica. Bueno, lejos está de poder contemplar una carrera de motos en ese lugar. Pero por otro lado, no es casual que eso esté categoría rojo. La verdad es que es un bosque nativo muy interesante, muy buen estado, y que con una pendiente tan grande como la que tenemos en esa parte del faldeo, bueno, las consecuencias a nivel de erosión y geomorfología son importantes. ¿Querés decirnos qué consecuencias serían eso? No, básicamente, en el momento en que vos tenés una pendiente muy grande, cualquier remoción del suelo hace que cuando llueva todo eso va a generar cárcavas, erosión, fuera, digamos, eso como consecuencias a nivel hídrica y de suelos. Después tenés lo otro, intervención con respecto a, imagínate la cantidad esa de motos que va a pasar con la fauna, tema de residuos y obviamente el tema de riesgo de incendio, de poner tanta gente y vehículos con caño de escape caliente en un lugar así. Se tenía presente que esta actividad de motos iba a pasar por San Roque, ¿no? Sí, efectivamente, solicitaron autorización. Esa autorización le fue negada porque se creó la reserva Quisquisacate, y esta reserva justamente indica, por las claras, que no se pueden hacer carreras en ese lugar. Tampoco el trazado pasa por la reserva Sierra de Punilla, esta reserva creada el año pasado, que arranca desde el Ceprocor hacia el norte, pero bueno, ahí quedó este lugar, que sería en la parte superior de lo que es Barrancas Bermejas, bueno, sujeto a que se pretenda hacer esta carrera, que es lo que justamente solicitamos que no se haga. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá

para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Radio El Grito presenta. La provincia de Corridos, al norte de Argentina, continúa en estado de emergencia. Las crecidas de Corridos, Paraná y Paraguay y Pilcomollo han llegado a miles de hogares. Ojo, se viene la crecida. Te arrastra, arrasa, no para. Se viene la crecida, sigue avanzando, arrasando esta crecida al aire del Valle de Tras la Sierra. Y bueno, se lleva todo por delante y trae, claro, trae también. Claro. Como es el caso de hoy que tenemos a Cristian y Belén, acá están hoy en representación de Humano. Nos van a contar un poquito. Humano, y se está abriendo el nuevo local de Humano en Villa de las Rosas. Así que bueno, los tenemos acá invitados, cebando mate, compartiendo, para que nos cuenten y le cuenten a toda la audiencia, porque nosotros algo ya sabemos, un poquito ya sabemos, ya tenemos un poquito de conocimiento, pero para que todos los que estén escuchando puedan conocer un poquito de Humano, de su historia y de esta apertura nueva que se viene pronto. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Yo soy Belén. Che, loco, perdone, vamos a arrancar con algo importantísimo. Alguien no los quiere a ustedes, hace un frío terrible acá. ¿Alguien lo dejó sin garrafa? Es terrible, sí. Esto. Bueno, pero vamos, mire, vamos a la parte positiva. Sí. Es que seguramente alguien necesitaba la estufa más que nosotros de acá. Y entonces hubo que utilizarla para eso. Entonces, bueno. ¿Ves? Esa es una visión humano. Esa es una visión humano. La de ayudar siempre al otro. Bueno, ahora sí. Yo ¿humano soy o humana? Humane. Ahí está Belén que les va. Hola, Belu. ¿Cómo va? Bueno, acá estamos para promocionar que el sábado vamos a estar abriendo el local en Villa de las Rosas. Actualmente Humano es una cooperativa hermosa que funciona hace 3 años en San Javier, que ha crecido un montón, que en las últimas 2 semanas abrió sus puertas en Merlo, frente a la plaza de Merlo. Un localazo. Con 37 socios, 37 familias que se sumaron a lo que ya es Humano. Hoy entre los 3 locales somos casi 70 personas las que participamos como socios, porque además hay toda una red que comercializa Humano con productores locales, entonces son muchas más las personas que participan y las familias que viven de este intercambio lindo en la cooperativa. Sí, trabajamos eso. Eso es una de las cosas más lindas que tiene Humano, porque cuando vos te pones a pensar qué es Humano, ¿Humano es un local comercial? Sí. Arrancamos todos ahí con la necesidad de generar un billete. Ajá. Y de repente nos dimos cuenta de que Humano es algo más que un local comercial. Es una cooperativa de trabajo que demuestra que en momentos como en la actualidad, con una crisis terrible, abrimos 2 locales. Abrimos 2 locales y de un solo golpe nos duplicamos. Somos como una bacteria de alto rango. Nos podemos mover en de muchas maneras. ¿Y por qué? Por esto. Por la posibilidad. Fuerza. Sí, y la unión. ¿De dónde? ¿Cómo? Produciendo, ¿ustedes qué producen? Y nosotros, por ejemplo, hacemos artesanías en vidrio. Ajá. Con Belu, estamos en la cooperativa. ¿Hace y, 8 meses? Sí, hace 8 meses que estamos y hacemos todo lo que es vitrofusión. Y después tenemos un montón de compañeros que, por ejemplo, hacen aceite de oliva, que lo tenemos a Pablito, tenemos en indumentaria una banda de gente que prepara ropa para niñes, ropa para mujeres increíble. Hombre. Ahí tenemos a Lila, tenemos a Nitu, bueno, no sé, no me quiero olvidar, sí, porque son todo, una banda. ¿Y cómo nace esta necesidad, ¿no? de juntarse y de buscar estas otras formas, digamos, ¿no? que vos contabas? Justamente eso, de la necesidad de encontrar algún lugar donde generar un dinero, una entrada. Es muy difícil para uno afrontar un local, ¿no? Ni hablar de lo que es un alquiler, de lo que es una atención y la dedicación que llevaría para uno solo. Y nosotros hoy armamos esta cooperativa donde entre todos pagamos alquiler, servicios, cubrimos una vez cada 15 días, El trabajo es muy, muy ameno, muy llevadero, y ni hablar de trabajar con otras. Estamos en el proceso todos de cambiar nuestra forma de hablar, porque estamos en un proceso como es el proceso del colectivo de trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nunca trabajamos en un colectivo de trabajo como el de Humano. Y de repente te encontrás con que tenés el respaldo de un montón de gente que... Mirá, un dato importantísimo, por ejemplo, lo que hace la diferencia en lo que es una cooperativa de trabajo para los artesanes y productores. Cuando nosotros nos tocaba salir a vender nuestras piezas por ahí a los locales regionales de la zona, porque no teníamos un mango, nos encontramos que teníamos que vender nuestras cosas a menos de la mitad del precio. O sea, vos llegabas y el comerciante te decía, mirá, yo si no le puedo aplicar el 100 o el 100 y pico%, no lo puedo vender. En Humano, el ciento y pico. Le saco más que vos. Vos trabajás todas las horas que yo lo pongo acá. Y no te compran, o sea, te vas con la mercadería. En Humano, nosotros dejamos el 20% de lo que vendemos, que queda en las arcas del propio colectivo. O sea, solamente el 20%. Con nosotros contribuir con el 20% de lo que vendemos en las arcas de Humano, nos permite, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que es esta locura de seguir abriendo locales. Vamos a abrir franquicias, creo, ¿no? No, vamos a hacer una cooperativa gigantesca, que es lo que queremos. Pasamos de la provincia de Córdoba, y ahora estamos en la provincia de Córdoba y la de San Luis. Muy bueno, impresionante este proyecto, que, como decía, una bacteria, ¿no? Que se va, sí. Una bacteria que ataca el sistema, se va abriendo y se va juntando. Bueno, por suerte estamos en un lugar en el que hay cada vez más propuestas colectivas. También esta posibilidad, que la verdad personalmente me da una alegría enorme, y de que imagino que ustedes también, esto de que puedan estar poniendo las cosas en un local, cuando vos decís, si estoy en la calle, soy un vago, un criminal que estoy en la calle. A un local no puedo dejar porque quiere que le deje las cosas a la mitad de precio. De esta forma podés valorar tu trabajo y a la vez puede estar exhibido en un local, frente a la plaza, en un lugar donde ustedes quieran, y trabajando en conjunto. Que lleva un montón también de cuestiones colectivas de que son hermosas y que son de tira y afloje de aprender, en las que no nos vamos a meter ahora. No, pero ya no. Tuvimos invitación ahí para paisanos del barrio, ¿no? Si no me equivoco. No me diga, ¿no? Sí, me diga que sí, si viene... yo creo que ya no sé. Por la cucaracha me estaba analizando. Ahora, ¿cómo van a venir? ¿Cuántas personas en los tres locales? ¿Cuánto es? Y en realidad somos más de 70, así que vayan calculando que vamos a empezar a venir no, cada vez más. No, estoy preocupado, ahí. ¿Sabes por qué, no? Por el precio de la picada. ¿Y el vino? Ahora me estoy empezando a dar cuenta que esto de estar ahí haciendo la entrevista colectiva no beneficia justamente el consumo del vino y la picada. Pero pará, porque en Humano sí. Tenemos a la gente de Monte Adentro. Ajá. Tenemos a Pablito, que tienen queso, tienen salamine, tienen... Me quedo tranquilo. Aceituna, sí. Traemos, contribuimos, colaboramos. Che, pará. Sí. ¿Sabés que yo no me quería olvidar? Porque Belu es la que más sabe de todas las cosas que uno puede encontrar en el local de Las Rosas este sábado que abrimos. ¿Qué podemos encontrar? Este sábado a las 10 de la mañana podés encontrar indumentaria. A ver. Joyería. Epa. Y bueno, indumentaria, lana y tela. Vitrofusión. Jabones, cosméticas. Son grosos los de Vitrofusión. Son grosos. Sí. Libros, encuadernaciones. Tenemos juguetes blandos, juguetes duros, hablamos de madera, ayúdame. Bueno, tenemos la parte que yo más conozco, tenemos quesos, tenemos yerba orgánica de productores de acá de los alrededores, tenemos las birras, de casi todas las birras que hay acá artesanal en la zona, las tenemos adentro del local porque... Miel. Hidromiel también, que se toma bien fría y es como un juguito de esos que te patean el moño. Después, ¿qué más? Hay tantas cosas, pero tienen que pasar y visitar, porque además, por más que abramos a las 10 de la mañana, donde ustedes van a ir a dejar algo de dinero porque lo necesitamos, a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo un brindis muy, muy fraterno, así que todos los que se quieran acercar para visitar, para ver lo que es el lugar, está bueno porque lo necesitamos. Necesitamos esa calidad de corazón que se da en estos ambientes. En lo que pasó en Merlo el otro día fue algo muy loco, porque había gente de todos lados. Y vos veías la foto que subían las compañeras y era explotado. Entonces queremos lograr lo mismo en Las Rosas. Queremos que vengan a comprar y queremos que nos vengan a visitar. A las 5 de la tarde los esperamos a todos a participar de la inauguración. Y sí, este momento... si van a venir a brindar, que traigan algo. Porque... Aceptamos donaciones de todo tipo. están las birras igual. Podemos venderle las cervezas de ahí, de Guavi. Ahí mismo. De todo, sí. A mí me dijeron ahí que iba a ser una inauguración tranqui, que después se viene una gran fiesta, o uf, no. Hay planeando. Es que esto no es improvisación. Hay una comisión fiesta que se está encargando de armar una rosca a todo trapo. No, ya vamos a venir a la radio todo el tiempo a promocionar. Belu es la encargada. Todavía de todo hay ecos de las fiestas de San Javier, así que bueno, Humano tendrá que estar a la par ahí, ¿no? A la altura. A la altura. Déjenme que les lea un mensajito que llega. Espere que lo pueda abrir. Tiene los dedos duros, mirá, sí. Pobrecito. Mónica, arriba les humanes. ¡Vamos! Dice. Arriba gracias. Las cooperativas, gracias por ese laburo que no es poco. Abrazos, compañeros, y crecides. Abrazos para todos. Gracias, gracias. Moni. Muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué más le puedo preguntar, Martín? ¿Qué quieren saber? En un momento mencionó la existencia de varios locales, ¿no? Sí. Porque quizá esta gente que está escuchando, que no se puede venir el sábado de la inauguración, pero que está por el sur escuchando ahora, y dice, ¡ah, y en Merlo uno! Bueno, voy a conocer. ¿Dónde está el de Merlo? ¿Vos qué sabes bien? Frente a la plaza. Es gigante. Ah, lugares, se eligen lugares... poco transitado. Sí, porque somos bastante ermitaños, no nos gusta. Ese local tiene 6 cuartos y adentro van a encontrar siempre 3 o 4 humanos atendiendo desde la mañana hasta la tarde-noche, porque somos re explotadores nosotros. No, somos tantos que tenemos la posibilidad de poder abrir durante gran parte del día y todos los días de la semana y laburamos una vez a la semana cada uno 4 horas. Atendiendo, digamos. Atendiendo, ¿no? Sí, obviamente. En el taller, después estamos todo el día en el taller, obviamente. Pero pueden pasar por el de Merlo, frente a la plaza, y después está el de San Javier, que es el más conocidito de la gente que está en los alrededores, que está a la vueltita de la plaza de San Javier. Y es el alma madre. Esa, claro, ahí nació, ahí parieron. Ahí en ese primer nacimiento, ¿cuántos socios empezaron ahí en Humano? Y alrededor de 13, claro. Me parece. Sí, no sabemos bien puntual porque hay una historia medio mística que en algún momento se va a contar, porque todo este nacimiento de Humano viene a través de, bueno, es algo muy místico, muy hermoso también. Yo no puedo contarlo porque siempre me río y pierde la seriedad que tiene. Pero arrancaron siendo, sí, 12, 13 compañeros que le metieron, armaron el local con lo que tenían. Cajoncito, cajones, lo que tenían en la casa, fueron a armar el local. Y después le empezaron a dar, se fueron metiendo, entraron personajes que son conocidos para muchos por acá. ¿Quién no conoce al señor Don Tomás Astelarra, no? Por ejemplo, o a Dani Miel, que es imposible no verlo. No verlo, ¿no? Es gente que, hay mucha gente que uno conoce que está en Humano, y que esos son los que arrancaron. Y son los que le metieron la fuerza y los que supieron zanjar estas grandes dificultades que tienen las organizaciones, donde se decide todo por una asamblea mensual, hay que buscar consenso, votación. Ellos hicieron posible que de 13 familias o 12 hoy seamos más de 70. Abrir, ¿no? También ese tema importantísimo de poder abrir la jugada para que cada vez participen más, ¿no? Trabajar con compañeros, pensar en que el otro, la otra va a sumar. No es que va, que tengo una competencia al lado, no, al contrario. Hay más variedad, más productos, la mayor cantidad de gente se puede acercar y encontrar lo que necesita. Abrir las puertas para trabajar juntos, eso hace la fuerza, la rotación. Hubo mucha gente que ha participado, que se ha ido ahora con las aperturas de los nuevos locales, han vuelto. Se ha sumado mucha gente de otras cooperativas, que eso enriquece mucho el trabajo. Y todos personalmente tenemos mucho crecimiento adentro. Qué bueno. Y en esto que decías de abriendo las puertas, ¿cuál va a ser el horario en que va a funcionar este Humano de Villa de las Rosas ahí enfrente a la plaza? Este sábado vamos a estar de corrido, de 10 de la mañana. Y el horario de cierre será como las 7, 8. Hasta vos, por lo menos, hasta que el frío nos deje quedarnos, sí. O los festejos. Sí, claro, después, como sea. Claro. Después arrancamos todos los días de la semana. Sí, arrancamos. Tenemos turnos mañanas, turnos tardes. A partir de las 10 de la mañana. A la 1. Mirá cómo será esto del colectivo, que todavía hoy nos tenemos que juntar a decidir la grilla. O sea, abrimos el viernes y tenemos que decidir hoy qué compañeros van a atender qué día. Pero lo que podemos asegurar es que a partir ya del sábado va a estar abierto y que el lunes a partir de las 10 de la mañana, 10 y media, pues no somos tampoco tan estrictos con esto. Si usted llegó a las 10 y no llegamos, 10 y cuarto estamos llegando, ¿no? Pero eso sería de lunes a sábado. De lunes a sábado. No, de lunes a lunes. De lunes a lunes. Bueno, si no, no gente que trabajamos los 365 y el horario es de 10 de la mañana a 1 y después, y media, y después a la tarde de 5 a 9. Bien. Por lo menos horario de invierno. Horario de invierno es ese. Sí, después cuando empieza a hacer un poquito más de calorcito, le empezamos a dar un poquito más. Más se verá. Sí. Bueno, hecha la invitación entonces para toda la gente. Acercarse a la inauguración, gran inauguración de Humano este sábado, enfrente de la Plaza de Villa de las Rosas, justo en la esquina. De ahí, un lugar emblemático del pueblo. Sí, el casco, ese casco histórico tiene más de 180 años. El otro día nos comentaron, fue una de las primeras escuelitas. No, es algo hermoso. Uh-huh. Y bueno, el local está quedando espectacular. No se pueden perder verlo. Bueno, ahí nos vamos a estar acercando este sábado, entonces. Sí. Y la invitación para quien quiera conocer un poquito más sobre esta experiencia cooperativa de organización y quizá también sobre las personas que la integran, puede escuchar este martes que viene, ¿no? El otro martes, aquí a las 20 horas, paisanos, paisanas del barrio. Que va a dar para una charlita. Ya va a estar la historia mística también. Que todo. Esa, obvio. También nos pueden visitar a través de la página de Facebook o Instagram en Humano Merlo, Humano San Javier o Humano Villa de las Rosas. Hay humano por todos lados. Otro mensajito, Lucía. Gracias a la radio por difundir este emprendimiento. Humanos desde Luyaba. Vamos. Bueno, Belu, Cris, gracias. Gracias por a ustedes. Por la visita. Gracias por el espacio. Sí. Espero que no se hayan tenido mucho frío. No, nosotros estamos bien. Aparte, ahora ya nos vamos a ir al solcito, tranquilo. Sí. Tenemos que ir corriendo a buscar al pibe al jardín. ¡Epa! Porque bueno, es así, los humanos tenemos vida. Familias. Che, muchas gracias, muchas de verdad, Gracias. No, muchas gracias a usted también por acercar esta propuesta y también que se escuche, ¿no? Que se escuche ahí todos estos trabajos comunitarios, colectivos de todos y todas. Bueno, che, si pueden poner un tema de Papo después, porque yo los voy escuchando en la radio. Dale, para el cierre de la crecida de hoy, ahí sí, bueno, Papo. ¿Vos no tenés uno en la cabeza? No, cualquiera de Papo a mí me viene bien, aunque Sucio y Desprolijo también es un buen tema. Bueno, listo. Ahí bueno, vamos. Thank you.